Sí, gracias. Y en ese sentido también era aprovechar la instancia para también nosotros como pueblo indígena repudiamos los dichos de Jorge Lanata, quien obviamente también enviado por el poder económico trata de instalar en la sociedad el desconocimiento de los pueblos indígenas, lo cual este señor seguramente que desconoce que en el 94, en el artículo 75, 16, 17, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Por lo tanto, la preexistencia de nuestros pueblos indígenas está fuera de discusión, porque ya el Estado lo ha reconocido. Y en ese sentido, también tenemos que decir que nosotros también vemos que la lucha de Santiago Maldonado ha sido acompañando a un pueblo mapuche en defensa de su territorio, y también sabemos que la lucha del pueblo mapuche es la lucha de todos los pueblos indígenas, porque esto, lo que se está planificando, es desalojar a las comunidades para seguir haciendo negocio, y el único pecado que cometemos los pueblos indígenas es vivir milenariamente en nuestro territorio, en armonía con nuestra Pachamama, y resguardando esos bienes naturales con la plena conciencia que son el reaseguro de la continuidad de nuestro pueblo y de todas las generaciones venideras.